En este solemne acto vamos a comenzar. Hace su entrada. Y dice así. La bandera de ceremonia. Bueno, perfecto. Está todo. Luis, ¿dónde está Luis? ¿Dónde está Luis? ¡Luis! En el baño. ¡Luis! Ahí trae la birra, boludo. Sí, acá estoy. ¿Trajiste la birra? Sí, sí, sí. Bueno, abrila, vamos a tomar. ¿Estás preparado? ¿Cómo les va, chico? Bien, bien. Bien, sí. ¿Estamos listos? Sí, estamos listos. ¿Estamos listos? Sí, estamos esperando, sí. ¿Estamos? Dale. ¿Estamos preparados? Vamos, bueno. Estamos. Vamos, ¿eh? Dale. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos. No, cambiame la música. Horas, 7 minutos de este día sábado 14 de abril del 2012. Bienvenidos una vez más a la previa que hacemos para todos ustedes que nos están escuchando vía blog. Que acá al compañero le vamos a dar la bienvenida. Compañero Cristian, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Bien? Muy bien. Caluroso el día hoy. Compañero en los controles, Lenny, ¿cómo le va, señor? Bien. Bien. Está, hoy está pleno, ¿no? En, sí, sí. Hoy, feliz de la vida. ¿Cómo? Feliz de la vida. Feliz de la vida, bien. Sí, señor. Estamos acá con la compañera Anabela que acaba de llegar a los estudios de la previa. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, compañero? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Buenas tardes a todos. Bienvenida. Justo para el inicio de la previa. Vamos con todo. Tenía todo fríamente calculado. Bien. Justo llegó. Tenemos acá al compañero Agustín, que nos va a estar contando las entrevistas que estaba haciendo, que estuvo haciendo en la semana. Que bueno, por hoy uno de los temas que vamos a estar charlando más adelante, que es a 5 años se cumple del asesinato del compañero docente Carlos Fuentealba. Vamos a estar charlando más adelante. El deporte con el compañero Johnny, ¿cómo le va? Tenemos. Buenas tardes, compañeros. Sí. Todo bien, sí, mucho deporte. Mucho deporte para hoy. Recargado. Recargado, se ve, ¿no? Jonathan. Otra que Matrix. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos a todos. Vamos a dar nuestro blog y nuestro Facebook, compañero Cristian. Sí, el Facebook, chebarraca100.9. Y el blog, www.chebarraca.blogspot.com. Así es, entran ahí al Facebook, se hacen amigos, nos sí. Escuchan, nos escriben, nos mandan saludos. Y el blog para escucharnos. Bueno, temas que vamos a estar charlando. Bueno, una semana difícil. Una semana complicado. En realidad, la semana anterior, porque bueno, el sábado pasado no tuvimos programa, no hicimos. Miércoles 4, estuvimos ahí como... El miércoles 4, ¿no? ¿Se acuerdan? El temporal, terrible temporal que hubo, sí, acá en la ciudad de Buenos Aires, más en esta zona sur. Por lo menos y en el conurbano, ¿no? Ahí en, sí, la parte en Barracas estuvimos laburando la mayoría de los compañeros de radio, por eso queremos aclarar que no hicimos el programa el sábado pasado. Claro. Así que estuvimos en la Villa 21 Barracas, dando una mano a todos los compañeros del barrio afectado. Y afectado, obviamente, que se le voló el techo y demás cosas. Estuvimos techando. Así que bueno. Ese es uno de los temas que vamos a estar charlando en el transcurso del programa. Así que bueno, vamos a arrancar de esta manera con el tema musical. ¿O tenemos consigna? Después vamos a tirar la consigna del día a la fecha. Ahí la operadora acaba de inventar una. La producción. Bueno, compañero Lenny, cuando usted disponga vamos a arrancar el programa y escuchar un temita. ¿Sí? ¿Qué le parece? Dale, ahí tengo. Mándenlo más. Ahí está. Bien, y así estamos escuchando a Guns N' Roses, Bienvenido a la Jungla. Bienvenido a la Jungla, ¿no? Alto tema, ¿no? Esto fue dedicado a... ¿Y cómo quedó la jungla después del temporal? ¿Cómo quedó, no? Terrible. Bueno, ese es uno de los temas que vamos a charlar en este día. Es lo que sucedió el miércoles pasado, 4 de abril, con el terrible temporal. Que a propósito, creo que por ahí después tiremos la consigna que tiene que ver con eso. Como para que vayan ahí pensando, ahí la compañera Anabela está ahí en el Facebook. Va a tirar la consigna en el Facebook, que es: ¿qué haces cuando se te corta la luz? ¿No? Temporal ahí, se te cortó la luz, ¿qué hacemos? Más allá del temporal, ¿no? Más allá del temporal, ¿no? O sea, más allá. O sea, pasó el temporal, se cortó la luz, digo. No, bueno, sí, de fondo. Bueno. ¿Vos qué harías, Luis? ¿Qué hiciste? Yo estaba en Córdoba. No, pero digo, ¿alguna vez se te ha cortado la luz? Sí. Y bueno, ¿qué haces? Nada. He estado solo cuando se me cortó la luz. Y bueno, ¿qué va a hacer? Estamos ahí tranquilos, por ahí, tratando con una vela, leyendo, no sé, o durmiendo. Y sí, va, en mi caso, no sé. ¿Usted, Cristian? Vamos a ver qué dicen los oyentes, ¿no? Que ahí la pregunta se tira ahí en el Facebook, la tiramos acá al aire. Así que bueno. Bueno, después contestamos. Contesten todo, ¿no? Imagino que hoy. Bien. Así que bueno. Miércoles 4 de abril, sucedió el temporal, a raíz más o menos a las 8 de la noche, ¿no? Sí, más o menos ese horario. Terrible, y bueno, durante toda la noche hasta que más o menos, ¿qué eran? 12, 1, 2 de la mañana, que bueno, devastó la... muchas zonas del sur de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano, terrible. Ahí justamente lo que decía Cristian hace un rato, era que estuvimos ahí, bueno, ellos estuvieron ayudando a las compañeras que se le, lamentablemente, ¿no? El temporal destruyó varias casas ahí en el barrio, en Barraca, sí. La Villa 21-24. Y ahí estuvimos todos los compañeros ayudando ahí a poder reconstruir los hogares de las compañeras. Bueno, acá una de las cosas que queríamos charlar un poco es lo que sucedía por ahí en el conurbano, ¿no? Por un lado teníamos esto en Merlo, una de las zonas más afectadas. Y no, me llamaba la atención las declaraciones por ahí del intendente de Merlo, Raúl Otacé, ¿no? Sí. Que no declaró la emergencia, claro. El intendente de Merlo. En realidad, claro, eso, no declaró, digamos. Lo que no hizo. Lo que no hizo. O sea... Lo que no declaró. Claro, y bueno, por ende, muchas personas se quedaron sin la ayuda necesaria, porque al no declarar emergencia... para el intendente parece que no era algo fuerte, ¿no? La tormenta, o que no hizo mucho. Y no declaró... Debe ser un mal que se propaga en los dirigentes políticos, porque Macri siguió sus vacaciones... Es otra cosa también, ¿no? O sea, en el sur, y Rodríguez Larreta estaba en Miami. En Miami, en Disneylandia, que... ¿no? Más... Sí. Sí, en Disney, ¿no era? Sí, ahí decían, en Disney estaban ahí disfrutando, mientras que la gente acá hacía lo que podía para... Y Vidal, que es la secretaria de desarrollo, la ministra, la vicejefa, antes era la ministra, dijo que era en una situación que no hacía falta que los tres mandatarios más importantes del, ¿cómo se llama? Del gobierno de la ciudad estén. ¿No? Que sería Larreta, Macri y ella. Claro. Decía ya que la respuesta se dio, ¿no? Como que se estaba dando la respuesta, que no era necesario que estuvieran los mandatarios. Por ahí escuché, decían, ¿no? Que el 92% de la ayuda o de los damnificados estaban cubiertas. Que parece que no. Sí. O sea, pero bueno. ¿Cubierto de qué? De rama. De rama. Sí. No, ahí faltaría el... Bueno, y entonces... Seguimos. Estas declaraciones, o en realidad lo que estaba ahí acá, más o menos estuve ahí subrayando, que en el blog oficial de Merlo, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de Merlo, que me llamó la atención, uh-huh. Que bueno, ahí la gente de los barrios ahí más humildes declaraban, ¿no? Que lo que más urge ahí era el agua. desde el miércoles, que no hay agua, por ejemplo, en estos días, que no hay agua de ahí, que la gente está muy enojada. Hay zonas que no hay gas, porque el mismo árbol, las raíces, no solo cuando tumbaron, o sea, arrancaron los cables, sino levantó la canilla. Terrible. Digo, estar 9 días sin gas, luz. O luz, terrible. Las tres cosas, luz, gas y agua. Sí, luz y agua. Estaría bueno que responda la consigna. Claro, y lo peor de todo es que en el blog, el intendente pone que, en realidad no se declare la emergencia para el municipio de Merlo. Claro, porque declarar la emergencia es también una cuestión de presupuesto. Ah, claro. No solamente decir, bueno, estamos en emergencia. Sino cuando vos declaras la emergencia, el Estado Nacional tiene que generar, o el gobierno de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, tiene que destinar una partida de dinero para solventar esa situación. Digo, no es solamente la cuestión de la emergencia, sino que no está asumiendo que hay una emergencia y que se necesita mucho dinero para sacar esta situación adelante, que es grave. Sí, en muchos casos hubo organizaciones que se tuvo que tomar la responsabilidad de ir y tocar a funcionarios, etcétera, para que haya una atención a habitantes más humildes, digamos, para que, digamos, tomen la responsabilidad, ¿no? Porque el gobierno en sí, tocar, porque ya, digamos los vecinos en sí, al estar aislados, sin tener alguien que esté atrás, digamos, con ellos o acompañándolo, es como que, digamos, menos responsabilidad lo va a tomar el gobierno, ¿no? Digo en sí. Si no hay nadie que le esté hinchando las pelotas, ellos es como que no se hacen cargo, digamos, ¿no? Como diciendo, bueno, no hay nadie. Decir que las organizaciones sociales se estuvieron moviendo un poco para que esto ocurriera. Sí, eso contabas vos. De que les pueda llegar algo, material, ayuda o lo que sea. Más ayuda humanitaria, más que nada, ¿no? Aparte que hubo 17 fallecidos, ¿no? Entre capital y provincia. En la Villa Barraca, cuatro. Cuatro. Nada más solamente en la Villa. Y eran niños. Bueno, un poco los cortes, ¿no? Justamente iba a entrar en eso. ¿Qué hace la gente, no? Acá, en estos casos, ¿no? Ahora, antes de seguir. Bueno, ahora lo saludamos. Lo saludamos, compañero. Tampoco es tan importante el tema. Llega y quiere que paremos todo, ¿no? Claro. Dale. Justamente, ¿no? O sea, hablando un poco de esta situación, ¿no? Que por un lado, la gente sin luz, la gente sin gas, la gente que no tiene los recursos necesarios. Y por otro lado, ¿no? O sea, los responsables de esto. Por un lado no declara la emergencia, por otro lado están disfrutando de sus vacaciones, fin de semana largo. ¿La gente qué hace? Sale a la calle, tiene que salir a la calle para reclamar por sus derechos. Y justamente, ¿no? Esto de hablar de los cortes, que sería como que salir a la calle es el único método que tenemos para reclamar nuestros derechos, que es salir a la calle. Y en este caso, se estuvo saliendo, por ejemplo, el Camino Negro, en Merlo, en La Matanza. En muchos lados se salió a ¿qué cortar. ¿Qué pasó en Merlo? Represión. Y casualmente, ¿no? Hablando de Merlo, el intendente que no declara esto en la emergencia, volvemos a lo mismo. La policía reprime, ¿no? Otra vez, ¿no? Sí. En este caso reprime, ¿por qué? Porque, mira, por un temporal, por una causa natural, se quedan sin luz, a algunas casas seguro, como pasó en muchos lados, se destruyeron. Y querían ayuda y la gente sale a la calle y la policía que hace, en vez de ayudar, reprime. Y seguimos con eso, ¿no? Seguimos con el tema de la represión. Y esto, remonta a temas a las cosas que estuvimos charlando últimamente en la previa. Por ejemplo, toda la ley antiterrorista, ¿no? O sea, ahora criminalizar la protesta. Ahora, resulta que uno, por reclamar su derecho, te salen a reprimir. Es un método que se está cada vez aumentando más, ¿no? Sí. Es terrible. Para eso hay dinero, aparte, ¿no? Y otra cosa que me llamó la atención, ¿no? Hablando de esto, ¿no? Es que el secretario general del municipio, oficial Ricardo Giacomino, declaró. Dice, anunció esta noche que un grupo de piqueteros montados sobre la real preocupación y la necesidad de vecinos afectados por el temporal, intentaron durante la tarde del Viernes Santo cortar la ruta provincial 5, impidiendo el ingreso de la ayuda, o sea, esto declaró, escuchá, impidiendo el ingreso de la ayuda social al Lago del Bosque y el bloqueo a las vías del ferrocarril Sarmiento y del paso vehicular a la barrera Los Patitos. O sea, que el secretario este declaró que la gente salió a cortar y a impedir, o sea, salió a cortar a reclamar que la ayuda, ¿no? Y resulta que el tipo dice que la gente salió a negar que entre la ayuda, digamos, una onda así, quiso decir, ¿no? Pasa siempre. Es como la... Está comiendo. No, digo, quieren instalar la idea de la guerra de pobre contra pobre. Claro, o sea... La estrategia que tienen siempre para... Nada, para dividir a la gente y para hacerle pelear. Le digo, claro. La realidad es que son los que tienen, los que están en el poder, los que no ofician a favor de la gente y no hacen lo que tienen que hacer. Nada, movilizar policía para reprimir, claro, cuesta un dinero. Sí. Bueno, para eso sí podrían, para eso hay presupuesto, ¿no? Como vos decías hoy. Ya nadie corta porque quiere, digamos. Claro. Entonces, evidentemente, si están cortando, es por una causa. Digo, seguramente el intendente tuvo luz, gas y agua. Si las cosas estuvieran siendo bien, no haría falta estar cortando, digo. Claro. Pero bueno, siempre es más fácil esto, generar pelea entre los propios vecinos, sí, que hacerse cargo del problema y, claro, solucionarlo. Tal cual. Pero no pierden la oportunidad. No pierden, ¿no? O sea que la gente salió, o sea, recortó para no dejar pasar la ayuda, o sea, es algo cuando en realidad pedían ayuda. Bueno, acaba de llegar al piso Emma. ¿Cómo le va, compañero? No, Emma Rasta, pero no tiene más Rasta. Emma ex Rasta. Ex Rasta. Emma Corsi. Corsi. Rudy Corsi. ¿Qué opina del tema, compañero? Bueno, acercate al micrófono. Pará, salvame de esta. Sí. Bueno, surgió un problemilla ahí, se... A ver, ¿salimos ahí? ¿No? ¿Qué pasó? Bueno. No, está al aire, está al aire. Lo que no se escucha es acá. Estamos al aire igual. ¿Estamos al aire igual? Bueno, surgió ahí. Acércate un poquito y contame qué opinás al respecto de este tema. Bueno, ahora te explico en hip hop. No escuché. No, estamos hablando sobre el temporal y que no se hizo cargo el gobierno de Macri ni ningún gobierno de las consecuencias. ¿Qué opinás del tema? O por lo menos decía algo, loco. No, está comiendo, bueno. Le tiene miedo al... No, por ahí lo que yo lo quería como para acotar, para decir una cosita. Por un lado, ¿no? El secretario este puso en su blog. En el blog del municipio de Merlo, que la gente salía a impedir el ingreso de la ayuda. Por otro lado, muchos medios llegaron al lugar y registraron que, o sea, que la gente que estaba ahí reclamando eran en su mayoría mujeres y niños que estaban ahí reclamando la ayuda esa que supuestamente el secretario este decía que la gente estaba impidiendo. Así que bueno, vamos a seguir con este tema un poco. Dale, no, vamos a hablar un poco después, sí, relacionado, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que dejó la tormenta. Sí. Vamos a ir con la consigna. La consigna del día es ahí para Mara, que nos está escuchando y manda, sí, un saludo. Es ¿qué haces cuando se corta la luz? Por un día, varios días, varias horas. Sí. ¿Qué haces para... o sea, vos usualmente haces cosas. Claro. Bueno, se corta la luz. ¿Qué haces? Mucho, sí, para los que esa más dependen del servicio, ¿no? Para lo que depende de la luz, digamos. Claro, hay gente que depende mucho y no hace nada. Sí. Había, claro, una vecina... Depende la hora del día también. Porque si es de día, me voy a la plaza, me preparo los mates y me voy. Ahora, si es de noche, que dormir, estás mirando una temprano, peli, es un garrón. La verdad que sí. Estabas conectada, chateando, es un garrón. Bueno, sí, si estás solo es más garrón todavía. Sí. De última, nada, ya está. Sí, sí. Listo, cae de madrugo. No, pero, no, bueno. Pero... ¿qué? No, y escuché una vecina que, sí. Nada, viste, las típicas notas amarillitas de Canal 13 y todas esas notas. Y la mina decía, no, que es terrible. Era terrible, digamos, lo de la luz. Pero la mina dijo, es terrible porque me voy a dormir a las 9 de la noche porque no tengo nada que hacer, decía la mina, claro. Viste, como si lo terrible fuese eso. Sí, porque no puede ver la novela o... Claro, prende una vela y lee tu libro, qué sé yo. O bueno, tu marido, de última, ahí que te haga unos mimos, qué sé yo. Sí, ¿no? Claro, aprovechá que por ahí la luz estaba apagada y bueno. Claro. Y él no te ve, porque no era muy... La doña no estaba yo creo que pero lo bueno. Más complicado sería ponerle en un barrio donde la madre de hijo es más complicado porque tiene chicos y tiene que atender a los chicos. Sería, yo creo que por ahí ese lado es más complicado, ¿no? Claro. Sí. Claro, es que cuando tenés hijos, la verdad que debe ser bastante complicado. ¿Qué te parece? Bueno, Mara, entonces, decime, ¿va a conectar? No, decime, no. Estás ahí en el... Sí, decime. Dice, bueno, dale. Ahora la contesta. Bueno. Bueno, nada, ¿qué les parece, operadora, si hacemos un temita musical y seguimos charlando de este tema que, bueno, es uno de los temas principales del programa? Trajo mucha cola. Exactamente. Nosotros trajo el huracán, ¿no? Bueno. ¿lo tenés? Me gusta este tema. Buena. ¿Se escucha o no se escucha? Sí, nos escuchamos. Bueno, nada, siguiendo un poco hablando temporal, vamos a comentar un poquito que estuvo, bueno, parte de la radio estuvo en Barracas ayudando a las compañeras ahí que fueron afectadas por el temporal. Estuvo ahí Cristian, compañero, nos va a contar. Cristian, ¿qué te pareció el lugar? Bueno, ¿cómo fue? ¿Con qué te encontraste? Y nada. Sí, bueno, yo... Porque fue terrible, me imagino. Claro, yo viví mucho tiempo ahí en el barrio, hace años que salí de ahí, del barrio, digamos. Ahora vivo acá en La Boca. Pero no, sí, ya conocía un poco lo que podría llegar a provocar ese temporal, ¿no? Antes de pisar ahí el barrio. Pero sí nos sorprendimos con la magnitud que agarró los vecinos, digamos, la necesidad, ¿no? Porque a muchas casas le levantó los techos y, bueno, ya está también los números de fallecidos que hubo justamente ahí en el barrio. Nada, bueno, nos juntamos, hicimos lo que pudimos los compañeros, juntarnos también parte de radio, justamente de lo que hablaba hoy temprano. Sí. Y como organización también fuimos varios, yendo un poco a tocar a lo que decíamos, ¿no? De tocar a los de arriba para que puedan largar algo, una chapa, tirante, lo que sea, para que puedan levantar por lo menos precariamente hasta que se pueda hacer. La ayuda necesaria, claro, que por parte del gobierno tiene que estar. Sí, porque prácticamente sin techo están los vecinos. Y nada, fuimos a techar las chapas dobladas, tuvimos que sacar, o sea, un trabajo bastante grande entre compañeros, nos dividimos como cuadrilla, si queremos decirlo. Y nada, ese granito de arena de que pudimos poner nosotros, ¿no? Así es. Un poquito... La solidaridad, ¿no? La solidaridad. Que estamos acá desde el movimiento, todo el tiempo estamos sembrando. Sí. No, y bueno, en estos casos estamos ahí, estamos porque somos, es eso lo que estamos sembrando, ¿no? La solidaridad por parte de los compañeros que estuvimos ahí ayudando a levantar las casas de las compañeras que, bueno, que este temporal dejó lamentablemente. Así que bueno, digamos, de acá se va a seguir la semana que viene, estuvimos charlando y se va a continuar la semana que viene la reconstrucción de las casas. Sí, digamos que esto no terminó, terminó. Eso digo, precariamente estuvimos haciendo algunos días de trabajo, obviamente que tenemos que organizarnos para seguir construyendo a los demás compañeros. Pudimos hacerlo a pocos vecinos, pero hay muchos más de los cuales nos estamos organizando para hacer los trabajos solidarios, ¿no? Sí, es algo que también por ahí la otra vez estaba viendo, que el gobierno, o sea, antes, digamos, te da vuelta para darte una chapa, ¿no? Y nada, está bien. No digo que, no es que estoy, digamos, a favor del gobierno, digo, pero bueno, es su responsabilidad, ¿no? Asumir el compromiso. Asumir el compromiso. De ayudar a la gente, o sea, de dar en realidad, porque una ayuda a veces como que suena como muy de caridad, ¿no? Como caridad, como que te doy, ¿no? O sea, si vos tenés los medios, dalo, ¿no? Y ahora, nada, se pusieron... Ah, vamos a ver qué pasa después, ¿no? Capaz que de vuelta entramos en lo mismo y en girar y que se gire, sí, obviamente, gire la rueda, que ¿no? Tratamos de presionar, en el sentido presionar, de pinchar un poquito para que entreguen materiales y todas esas cosas. No es que tampoco te lo dan así nomás las cosas. No. Porque... Pero, o sea, este temporal, digamos, como que lamentablemente es como que suena... No sé, suena absurdo porque como que, claro, el temporal le tocó el corazón, ¿no? No quiero decir eso, pero digo, no tiene que pasar algo así. Parece que acá, viste, tiene que pasar lo peor como para que reaccione. Acá, como fue en este caso, como fue masivo, digamos, como que fue muy notorio, ¿no? Digamos, es un poquito como que se están dando cuenta, me parece, de ciertas cositas. Pero en realidad... ellos no viven en un barrio así, no. Jamás pueden ver la magnitud. Esto pasa, digamos, siempre, sí. No es ahora, sino que cuando llueve pasa siempre. Pasa, exactamente. Se vuela un techo, se... qué sé yo, se quedan sin servicio la gente, etcétera, corte etcétera. Luz, o un vientito, no, o sea, tiró un poste y te dejó una manzana sin luz. Sí, sí, te cae un árbol, son un montón de cosas. En un barrio bajo, humilde, como el de la Villa 21 Barraca, sí. Es así siempre. Yo viví más de 20 años ahí y por lo menos lo puedo... Claro. Sí, me adelanto, sí, a un tema que vamos a tratar en otro programa, que sí, es este, un espacio que se está creando dentro de la villa y... este, que es en la mesa de urbanización, ah, donde ya vamos a charlar y contar un, sí, poco de qué se trata, pero tiene que ver con esto, con la precariedad en la que se vive y bueno, que con la tormenta, con el tornado, sí, quedó en evidencia, sí, todo es esto, necesario, ¿no? Que sí, sí, se pudo visualizar más notoriamente, porque uno entró al barrio, tuvo que ayudar, el gobierno también, muchos funcionarios estuvieron visitando y haciendo un poco de campaña también, claro, pero el problema es más allá de eso y tiene que ver con las condiciones en que se vive dentro de la villa. Sí. Es más amplio. Eso lo estaremos charlando en próximos programas, que hoy justamente ya había una mesa, ¿no? Se suspendió. Sí, él era la que por eso demoré y entre otras reuniones, pero se pasó para la otra semana. Ahí está, estaremos cubriendo esa reunión y estaremos charlando, ¿no? Así que bueno, nada, bueno, ha sido, bueno, pasamos el tema de, el primer tema, ¿no? Una cosita chiquita que quería decir, que uno de los nenes que murió, se le, sí, cayó el árbol encima de la casa y hay antecedentes, sí, que la señora había hecho... Denuncia. Sí, reclamo de que saquen el árbol. Mirá qué loco, ¿no? Sí. A propósito, que ya que decís eso, ¿no? Tuve, no me acuerdo, el funcionario este, que y estaba declarando, ¿no? Como que la gente sale... En ese, digamos, tiene un árbol, un terrible árbol. Eso es un tema también largo, ¿no? Para charlar. Que, nada, o sea, vos tenés un terrible árbol ahí. Y vos, o sea, amenaza de que se te va a quedar tu casa. ¿Qué hace? Tratá de cortarlo. Llamás, el municipio se tiene que hacer cargo de eso. Llaman y no hay respuesta y la gente va y corta, ¿no? Esto es, sí, sería... Después lo multan, lo peor es todo que... Sí, sí. Esto multa. Es hablando fuera del barrio, ¿no? De la 21, ya, claro, hablamos de ciudad. Sí. Sí, bueno, la 21 de ciudad, pero claro, digamos, ¿no? Es como otra cosa, otro mundo para, claro, cierta gente. No quieren entrar, en realidad. Sí, sí, sí. Bueno, ahí dice Osvaldo Casani, físico, sí, doctor en meteorología. Argentino informó hace meses atrás, sí, que Buenos Aires está convirtiendo en una ciudad tropical. Pero. Y que se veía venir un... No, no, porque se veía venir un... A ver, sopló un viento de, sí, de 140 a 160 kilómetros por hora. Sí. El tornado... Se considera tornado de los 100 kilómetros, sí, a los 600 kilómetros, a los, sí, 600 nunca llega, pero a los 600 kilómetros por hora. Es el cambio, no llega, de clima, pero es el cambio de en clima. En Miami cuando hay, ¿cómo se llama? Tornados son de 400 y pico de kilómetros por hora. Sí. Y es considerado tornado a partir de los 100. Esto fue 140. Ya, digo, bueno, tiene que ver, tiene, sí, que ver. Con, sí, con la minería a cielo abierto, sí, con la sojización, con la deforestación. Bueno, el cambio de clima nos está afectando. Los árboles regulan un poco el tema de los vientos, claro, y de la lluvia. Y ahí... Pero bueno, sí. Tala, sí, bueno, justo ahora. Sí, bueno, no, bueno, dale, sí, pasemos música. Para charlar, pero en, sí, en otro, ¿no? Va a ser como más amplio en otro programa. Así que bueno, seguimos de esta manera. Vamos a escuchar un temita musical y seguimos de... Seguimos acá en la previa. En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes.

de los compañeros de primero. Pero bueno, volviendo al tema, el 3 de abril de 2007, el docente Carlos Fuentealba, bueno, practicaba, estaba en una movilización, digamos, en la ruta 22 de Neuquén. Sí. La movilización era como parte de una huelga del sindicato docente, por aumento salarial, básicamente, Luis. La manifestación fue, bueno, como todos saben, fue, hubo represión de la policía local, ahí en de Neuquén. Sí. La orden de la represión fue hecha por el entonces gobernador en ese momento, Jorge Sovich. Bueno, vale aclarar también que Sovich aún todavía no fue juzgado por lo ocurrido. Sí. Bueno, en la manifestación a Carlos le disparan. Fue herido de un disparo de escopeta, de gas lacrimógeno, durante el corte de la ruta y al día siguente fallece, muere. Justo cuando se desarmaba, ¿no? Cuando se iban, digo, se retiraban. Sí, cuando se estaban retirando, este inexplicable el disparo de este policía. Y bueno, y el día siguiente Carlos muere. Bueno, de eso pasaron 5 años del asesinato del docente Carlos Fuentealba. Y bueno, las organizaciones populares no olvidaron y todos seguimos recordando a Carlos. También seguimos exigiendo, digamos, justicia completa, ¿no? Lo que estamos diciendo recién. La prisión perpetua del cabo que disparó el tiro que terminó con la vida de Carlos fue sin duda un gran avance, digamos, en esto. El autor material. Claro, digamos, claro, sí. El que dio el tiro de gracia, digamos. Claro, pero ahí hay... bueno, pero todavía se sigue reclamando las investigaciones, digamos, sobre la responsabilidad política del crimen de Carlos. Intelectual, ¿no? Que le llaman, ¿no? Alguien da la orden, digo, de reprimir, más allá del autor inmaterial, hay funcionarios Sí, claramente. Bueno, eso, digamos, los culpables, los responsables políticos del crimen, porque fue un crimen. Sí. Bueno, pero también te quería comentar, Luis, lo que te estaba diciendo al principio, que quería decir que compañeros y compañeras del bachillerato popular, Darío Santillán, de primer año, fueron por primera vez a una marcha y bueno, nos contaron cómo fue para ellos estar presente, digamos, en esta marcha tan importante. Claro, lo que significa, ¿no? Eso claro. De estar ahí presente, ¿no? Haciendo memoria. Bueno, y hicimos una nota a una compañera que ahora la vamos a escuchar. Bien ahí. La verdad que para ser la primera vez me pareció buenísimo porque, qué sé yo, estamos yendo a ayudar, a apoyar a compañeros y no, yo pensé que iba a ser distinto porque todos como que tienen miedo de ir a la marcha, pero nada que ver, vas a apoyar a un compañero que ya no está y bueno. ¿Había muchos compañeros de primer año? ¿Vos sos de primero del bachi? Sí, soy del primero. Así. ¿Y había muchos compañeros? Había unos cuantos, pero habría que llevarlos a todos. Bueno, te agradecemos mucho. Bueno, gracias. Viste, buenísimo. Listo, grabados, gracias. Sí, bueno, ahí estábamos escuchando, ¿no? Justamente la entrevista que hacía Agustín. Es una de las compañeras ahí del bachi. Que funciona en San Telmo, ¿no? Sí, sí. Bueno, nada, nos contaba ahí un poco, bueno, lo es algo nuevo para ellas, ¿no? Ir a una marcha, todavía no... Como que quizás no entienden, pero bueno, estaba como sorprendida, digamos. Aparte fueron muchos compañeros de primer año ahí a la marcha. Justamente yo participé en una asamblea a la marcha. Digamos, de parte del bachillerato popular de Darío Santillán, de San Telmo, que justamente había, ¿no?, este miedo, ¿no?, como nunca habían ido, digamos, esa cosita de, no, che, y si pasa algo o no, y nada. Claro, o el no saber. Estuvo bueno que hubo muy buena participación de parte de los estudiantes. No, y bueno, y recordemos, bueno, y aclaremos un poco más, que, digamos, fue saldada, se hizo justicia, por el autor material, ¿no?, del hecho. Ahora falta hacer justicia por los autores intelectuales, ¿no? Como decía Anabela hoy hace un rato. Así que por eso hay que seguir saliendo y haciendo salir y pedir y seguir exigiendo justicia, ¿no? Un compañero acá de Carlos, en una nota, que está presente también el día que muere, dice esto, textual, ¿no? Nunca creímos que la muerte de Carlos fue a causa de un error policial. Dice, la represión de aquella mañana fue planificada, ordenada y ejecutada por los órganos más importantes del poder político de la provincia de Neuquén. Esto es terrible. Terrible, ¿no? El Asclar, ¿no? Es los autores intelectuales, ¿no? Claro, acá lo marcan como al principal responsable, digamos, Jorge Sovich, a la cabeza, claro, de todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Decimos por qué, porque tiene la autoridad de decir, reprimir. Sí. El gobernador tiene, o sea, dio la autorización de reprimir. Claro. O sea, ese sería el autor intelectual, o sea, el que ordenó reprimir, y después el autor material, que es el policía, que hizo caso a lo que le hizo, le dijo el gobernador, pum, y disparó y lo mató, ¿no? No, bueno, para ir cerrando un poco también el tema, recordar que la marcha la convocó la comisión Carlos Presente, la COCAPRE, ¿sí? Que organiza desde su asesinato todas estas marchas y realiza actividades, lo hicieron en nuestro bachillerato también, donde proyectaron una película de la historia de Carlos y, bueno, además que se adhirieron muchas organizaciones sociales, nosotros como bachillerato y escuelas y centros de estudiantes que estuvieron participando de la marcha. Fueron muchas personas, la verdad que hoy no tengo el número, pero a pesar después de la tormenta que se vino y que fue todo el temporal posterior, éramos un montón. Estuvo el cuñado de Carlos, dijo unas palabras y, bueno, recordando, ¿no?, que todavía no están presos los actores intelectuales de la masacre de Carlos, del asesinato. Claro. ¿Tenés algo más como para agregar a esto? Nada, lo que se puede decir es que nada. A seguir pidiendo todos los años se va a seguir conmemorando porque ya pasaron 5 años, todos los años se hacen actos y los que faltan, ¿no?, todavía. Y no se va a olvidar, digamos, esto de ninguna manera. También decirle al gobierno, ¿no? Al gobierno kirchnerista también. Esto sucedió también durante el gobierno de Cristina. Y ya van varios asesinatos y tanta impunidad. Es bueno, yo como para cerrar y le dejo esto, ¿no? Que dijo en el juicio el gobernador Sovich, el ex gobernador Sovich, en el juicio, dijo: volvería a hacerlo, volvería a dar esa orden. O sea, terrible, ¿no? Bueno, gracias, Agus. Vamos a un tema musical. Vamos a un temita justamente que habla de esto. Las tizas se manchan con la sangre de un maestro, se manchan los pizarrones y lucen su moño negro, las aulas pierden bullicio, todo se vuelve silencio. Los patios de las escuelas parecen un cementerio, y en lugar de algarabía tan solo escuchamos al viento corriendo como un fantasma con un quejido siniestro. Cuando las tizas se manchan con la sangre de un maestro, ya no sirven los pupitres, se marchitan los cuadernos, y junto a Carlos Fuentealba hay miles de niños muertos. ¡Oh, oh!

ayer. Qué bueno estaba el bate de tu show. Qué bueno el catering que hizo el manager. Qué bien le pega tu batero al hi-hat. Tu batita tiene buen slap. Pero tu cantante tiene mucho feeling. Estamos cada vez más chanquis. Todos estamos cada vez más chanquis. Estamos cada vez más chanquis. Todos estamos cada vez más chanquis. Cada vez más chunky. Estamos cada vez más chunky. Cada vez estamos más chunky. Cada vez estamos más chunky. Cada vez estamos más chunky. Por el temporal. Y estos son los temas del día, si lo tratamos. Ay, Dios. ¿Qué haces, loco? ¿Vos me llamaste? ¿Qué querés? Quiero escuchar algo más fresco, una buena noticia. Dios, por favor. Deseo concedido. Dale, dale, apaga eso que ahí vienen las verdaderas noticias. Vecinos de la Villa 31 de Retiro cortaron hoy la autopista Ilia, no, perdón, el otro día, y la avenida Castillo, perdón, las noticias están desactualizadas, para reclamar al gobierno porteño el pago y extensión de los subsidios. La protesta se prolongó desde la mañana hasta poco antes de las 18. Los manifestantes fueron reprimidos por la policía metropolitana y después se sumó la federal con gases lacrimógenos y balas de goma. El 11 de abril se realizó en La Plata una movilización a la gobernación para exigir la definitiva expropiación del Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Allí funcionan actualmente 7 cooperativas autogestivas, una red comunitaria, una biblioteca y todo tipo de talleres culturales. Residentes de hospitales bonaerenses en lucha contra el recorte. El miércoles 11, alrededor de 300 profesionales residentes de hospitales bonaerenses pararon y se movilizaron frente al Ministerio de Salud Provincial para reclamar contra el recorte del 60 cupos para las residencias en defensa de la salud pública. Movimientos sociales, como hemos estado charlando a lo largo del programa, manifestaron frente al Ministerio de Desarrollo Social por ayuda luego del temporal. Alrededor de 300 personas de movimientos sociales de la zona sur y oeste del Gran Buenos Aires se convocaron al frente del Ministerio de Desarrollo Social para exigir ayuda inmediata ante la grave emergencia que viven los habitantes de los barrios de Merlo, Quilmes, Florencio Varela y General Rodríguez. Me lo bajaste muy rápido. No llegamos. Luego de horas de espera no tuvieron ninguna respuesta. Y bueno, están en eso. Ahí está, ahora sí. No había entrado a la página. Trabajadores y trabajadoras de prensa se movilizaron por las paritarias. Al no tener respuesta por las exigencias salariales y gremiales, los trabajadores y trabajadoras de prensa realizaron un paro y movilización frente al Ministerio de Trabajo. Alrededor de 400 trabajadores. Y me queda una noticia más y cerramos la columna. Convocatoria de trabajadores de la línea 60 para organizar actividades de solidaridad con su lucha. Estas fueron las noticias en la previa con desperfectos técnicos y todo. Pero bueno, así salió. Bueno, qué columna tan trajinada. Bueno, la última noticia fue una convocatoria de los trabajadores de la línea 60 para organizar actividades de solidaridad con su lucha. Ese fue lo que último que dije. Y para agregar, la noticia lo que dice es que, bueno, el cuerpo de delegados y los trabajadores de la línea 60 convocamos a todas las organizaciones obreras, populares, sociales, sindicales, estudiantiles y políticas que quieran apoyar y solidarizarse con su lucha a partir de una reunión el día sábado 14, hoy, a las 17, en la cabecera de Constitución, para organizar actividades que profundicen la lucha. Bueno, habíamos enviado un móvil, pero bueno. Tuvimos dificultades. Bueno, dice que la situación es que se encuentra en un paro por tiempo indeterminado, iniciado el día 10 de abril por tener 4 despidos, 13 cambios de tarea, el levantamiento de suspensiones por medidas sindicales y otros puntos que refieren a las condiciones generales laborales que tienen los trabajadores de la línea 60. Voy a hacer un comentario. No sé si... ¿Hola? ¿Me escucho? Sí, ¿no? Yo lo escucho. No, digo, que la 60, o sea, yo vivía en Escobar. Sí. ¿Ahí? Sí. Yo vivía en Escobar. Sí, bueno. La 60 ahí que cubre Escobar Constitución. Sí. Es una de las empresas en donde, digamos, son aguerridos ahí las protestas. Son combativos. Combativos, eso. Y por otro lado tenemos la Chevalier, que también cubre Escobar Coso. ¿Trabajó usted en la Chevalier? No, en otra empresa. No, sí, digo, es la que hacía la vieja lujanera, que hacía 11. Sí, 11. Claro. La Chevalier resulta que es la Costera Criolla, en realidad. Es otra, es la misma. No, resulta que es uno de los reclamos que tienen, le acusan a esta empresa, a la Costera Criolla, Chevalier, que los Bondi no tienen... de puertas en el medio, por ejemplo, ¿no? Ah, ¿no? No tiene puertas en el medio para... No son súper bajos, ¿vio? Eso. ¿Pero qué dicen antes? Sí, ¿cuál es el reclamo? No, son interurbanos son ellos. No son urbanos. Son interurbanos que son más que de ruta. Ciudades. Más de ruta, digamos, ¿no? Por eso no usan esos bondis que no son súper bajos. Una acotación ahí como para estos conflictos de empresas de colectivos, ¿no? Bien, bueno, nada. Cierre usted. No, eso, era la convocatoria entonces de para hoy. Pronto tendremos noticias entonces de lo que se definió hoy. Y esa música me parece que... Dice algo. Dice algo. Vamos a presentar Tiro Libre de Huracán. Pero el que sabe más de deporte no soy yo. Así es. Sino es nuestro querido hermano columnista... De la hermana provincia uruguaya, digo país Uruguay, no, mentira. Señor Jonathan Zubiri. Bienvenido al programa, compañero. Bravo. Es el columnista estrella, ¿no? Sí. Entonces estrella, sí. La operadora estrella, el locutor estrella. Buenas tardes, compañero, ¿cómo andan? Muy buenas tardes, John. Es un placer tenerlo, señor. Lo mismo digo, es un placer hacer esta radio con ustedes. Bueno, arrancamos con fútbol. Ayer se jugó el Nacional B. Ferro le ganó 4-0 al Docivi. Y después en Primera A, Estudiante empató 2-2 con Colón. Hoy a las 12 del mediodía, bien tempranito, Independiente 4, Racing 1. Clásico, ¿no? Sí, el clásico de Avellaneda, el único clásico que quedó. Ahora, los últimos dos goles fueron en los últimos 3 minutos. Sí, o sea, Racing con 9 jugadores, iba atacando y bueno, no entró la pelota y como siempre digo, pelota que no entra en un arco, ¿qué pasa? Se hace la otra. Entra el otro. Y entraron dos. Igual el tercer gol de Independiente le quiero decir al árbitro que estaba adelantado, ¿eh? Sí, un poquito. Que se acuerde, bueno. El árbitro. Pero el de Trezeguet contra Quilmes en la Copa Argentina también estaba adelantado. El de Sevitani también el domingo pasado también estaba adelantado. Bueno, no lo quiero interrumpir, sí. Y bueno. Y ahora se está jugando River Huracán por el Nacional B y en el torneo en la A, mejor dicho. San Lorenzo 3, Godoy Crucero, que recordemos que se jugó en la Bombonera porque también San Lorenzo fue afectado por el temporal. y hablando de temporal, sí. Aquella gente también que quiera solidaridad a los demás damnificados, que se pueden acercar de lunes a viernes en la sede de Independiente, que está en Mitre al 1000 más o menos, en la de Racing también. Para ayudar a la gente, a vecinos de Avellaneda. Sí, sí, es para ayudar todo ahí, todo lo que pertenece a Avellaneda. Después se pueden acercar a Cochabamba y Piedra sobre Cochabamba, que está el club, una sede de San Telmo también, que para ayudar ahí en la Isla Maciel y al club San Telmo. También pueden ir a la cancha San Lorenzo, Luna y bueno, y la otra dirección. Que eso ya igual ya para los hinchas San Lorenzo es para San Lorenzo nada más. Recordemos que se partió, digamos, una parte de la hinchada visitante de San Lorenzo por el temporal. Y lo que es el gimnasio, solamente hacen 2-3 deportes en gimnasio nada más. Así que, bueno, aquellos que quieran ayudar, ayudemos y pongámonos las pilas, que también esto ya sería algo político, pero si Argentina ayuda a los demás países, ¿por qué los demás países Argentina no, no? Es lo que digo, nada más para dejar ahí. Bueno, voy con la Copa Libertadores. Dale. Hay 12 equipos ya clasificados sobre 16, faltan todavía, entre esta semana ya se termina de decidir los octavos clasificados, sí. Lo que pasaron a octavo, mejor dicho, son Lanús de Argentina, Emelec de Ecuador, Unión Española de Chile, Fluminense con puntaje ideal, Fluminense de Brasil, Boca Juniors de Argentina, Libertad de Paraguay, Vasco da Gama de Brasil, Corinthians de Brasil también con puntaje ideal, Cruz Azul de México, Vélez Arfiel de Argentina, Universidad de Chile y Atlético Nacional. En síntesis, ¿cuántos faltan para clasificar? ¿Cuántas plazas faltan? Faltarían 4, porque bien, todavía hay equipos que... que están con chance. Sí, como Emelec, hacía 2 semanas atrás estaba afuera. Claro, claro. Último, claro. Cómodo. Así son. Sacó el 3-3 en Brasil y ganó los 2 y pasó. Y los eliminados son... Juan Aurich de Perú, Flamengo de Brasil con Ronaldinho, sí, Darío Botinelli. Que ganó 3-0. Sí, perdieron. Ganó 3-0 a Lanús, pero no alcanzó. Olimpia de Paraguay, Arsenal de Sarandí, Zamora de Venezuela, Nacional de Uruguay, Alianza Lima de Perú, Nacional de Paraguay, Deportivo Táchira, Peñarol de Uruguay y Godoy Cruz. Son los eliminados. Peñarol, de... estás contento por Nacional, Iván. No. Que también está el... No festejo cosas rivales, sino que no se puede. No es que estoy contento por Nacional. Ah, bueno, pero no, que igual. Ahí Nacional... está, casi gol de River. Nacional, siga. 27 años sin una final nacional, bueno, no quiero decir nada. No es que bueno. No quiero interrumpir, pero yo al toque le hablo del Nacional y ya lo hago granar. Sí, no, pero no hay con qué enojarse con Nacional, 27 años sin una final. Desaparecieron. Después les quiero recordar que después del partido de River sigue lo que se llama fútbol en Argentina. Sí. Mañana domingo a las 2 de la tarde juega Instituto Atlanta, Recordemos que alto partido. Atlanta bajó al glorioso River Plate, así que bueno. ¿Vas a decir algo de Europa o te puedo preguntar un dato? Sí. Real Madrid, ¿cómo salió? Real Madrid... Si no, a ver. Contame otro dato. Todavía, para que estoy buscando, pero va perdiendo el Barcelona con el Levante. No te puedo creer. Sí. Oh. Hacía mucho tiempo que no escuchaba. Van 19 minutos del segundo tiempo. Bueno, Levante le gana al Barcelona. Estoy buscando lo de Real Madrid, pero no... Bueno, no importa, no siga con lo suyo. Hasta cuando yo sabía, ni iba ganando 2-1 con gol de Higuaín. Les recuerdo que a las 2 de la tarde Old Boys le ganó Olimpo de Bahía Blanca 2-1. Real Madrid ganó 3-1, ahí está, el Sporting Gijón. Así que se va alejando ahí. Comunicaciones le va ganando a Temperley por la primera vez Metropolitana. 9 a Chicago 4, Tristán Suárez 2. Y bueno, en Europa el Manchester City revivió a Tevez. 1-0 pierde el Barcelona. Sí, como dije, Levante le va ganando al Barcelona. Es que no lo puedo creer todavía, entonces te lo pregunto dos veces. Y bueno, van 24 minutos. Tiene todos los datos. Tiempo, faltan 24 minutos segundo tiempo. Y más como es el Barcelona. Tranquilo, tranquilo. A mí, bueno, Barcelona está. Manchester City sacó a Balotelli, volvió Tevez, 3 goles de Carlito. Qué nada. La fecha pasada también la marcó. Para el técnico, ¿no? Dedicado sí, para el técnico, ¿no? La fecha pasada. La fecha pasada también la mojó Carlitos. Así que viene Carlitos renovado y le dijo: para vos, Mancini. Con 3 goles de Tevez y 2 de Agüero ganaron 6-1. En la cual falta que mañana el Manchester United, si pierde de vuelta, se pone a 1, ¿eh? Aún no se pone faltando. Y la semana que viene se enfrentan. Sí, la semana que viene se enfrentan. Faltando 6 fechas, si no recuerdo. Último momento, San Martín de San Juan, Vélez Alfi se juega el 14. El 14 se juega porque recuerdo que Vélez juega ahora la semana contra Defensor Sporting por la Copa Libertadores. Bien. Sé que el partido fue postergado. Recién lo dijeron a último momento. Muy bien. Bueno. ¿Qué más tenemos? Les recuerdo que falleció hoy un jugador en Italia. Mal. ¿Dónde? ¿Pero por qué es tan frecuente lo...? Primera ¿no vez... prever esas cosas? Primera vez... De Italia. Lo que pasa, vos decís, sí, se puede, pero le agarró en el partido. Vos estás de lunes a viernes con el médico entrenando, y si te ven bien, el médico dice, no, si está bien, y el técnico lo ve bien, juega de titular. ¿Muerte súbita fue? Sí, le agarró un paro cardíaco. Pero no se prevén esas cosas. Debe haber estudios que digan cómo funciona la fibra, el corazón, cómo funciona la estructura. Y, no sé. Y es lo que nos preguntamos. Tienen médicos todos, muy pero... caros encima, manejan. ¿No? Pero ganan millones, yo creo que sí. Digo, o sea, lo deben tan controlado. Tiene gimnasio, todo. Controles. Pero tío. Por eso, como ojo, digo. Ojo, por ahí se. Vos estás de luna se viernes. Se paló el flaco, ¿eh? Yo no quiero. Puede ser, sí, uno no quiere entrar también lo que es. ¿Para qué? No, que por ahí tomó cocaína. Ah. No, hay una película que habla de que algunos jugadores lo han hecho, sí. Y la FIFA hace la vista gorda. Pero bueno, sí. Lo digo ahora que sí, no estamos bueno. En el éter, porque si no me va a caer. Está, como dice Agustín, el Diego lo... Igual es un tema largo para charlar. Pero eso, igual... ¿no? Seguro. Sí, Maradona estás... jugaba pegado a la raya. Sí. No, sí. Pero... Pero vos estás... De luna a viernes entrenando, en la cual también estás bajo punto médico. Médica. Si el médico ve que vos estás bien y el técnico en el entrenamiento, vos ves que la rompés, hace de todo, te va a poner titular. Y bueno, te agarró ahí en el partido. Igual yo vi el video y es desesperante porque lo ves que el chabón se cae, se levanta. Y nada, primero no lo ven y después cuando el chabón, el compañero lo ve... Tarda como 3, 4, 5, 6 segundos en decirle al árbitro, ¿viste? Ah, y hasta que el árbitro... Y el jugador le chiflaba así y el árbitro no se daba vuelta. Yo lo agarro al árbitro. ¿Qué al árbitro? Agarro al médico ahí del cogotri y va a venir, o sea, más rápido. Sí, raro que demoraron en entrar porque ¿qué sé yo? En Europa hay 6 árbitros. No vio ni siquiera el que levanta el cartel de cambio, no vio nadie. O sea, bueno. Pero bueno, no importa. El tema que bueno, que descanse en paz. Y de paso también le quiero decir que el derbi es mío, dice Liverpool, venció 2-1 y se clasificó como finalista la FA Cup y ahora espera rival del duelo entre Chelsea y Tottenham. Muy bien, así que se mete en la final de Liverpool ahí en la FA Cup. Y bueno, las posiciones en España para mi amigo Lenny: 85 el Real Madrid, 78 el Barcelona. Tiene que ganar el Barcelona, igual de la semana que viene o 2 semanas, ¿no? Sí, es? Se enfrentan de vuelta. Se enfrentan de vuelta. Así que vamos a ver qué pasa. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Después, ayer viernes a la tarde, se dio el ranking de la FIFA, el Mundial de Países. Y les recuerdo que Argentina bajó al escalón 10º. Y sí, se hace 10 años que no, 20 años que no ganamos nada. Lo pasó Croacia y Dinamarca, lo pasaron a... Bien. Primero quedó España, segundo Alemania. Tercero, por primera vez, se mete mi querida garra uruguaya, se mete tercero en el ranking de FIFA. ¿Tercero? ¿Están tercero? Vamos, Uruguay, sí, carajo. Tercero ranking de FIFA, Uruguay. Cuarto Italia. Cuarto Italia. Así que le digo, primero España, segundo Alemania, tercero Uruguay, cuarto Italia, Portugal sexto, Francia

Que es, sí, está bueno como para esta sección, porque la idea es que, bueno, uno corta, nosotros cortamos, mejor dicho, copiamos una noticia de algún medio que la levantamos y después pegue. El pegue es pegarle. ¿A quién? Y a lo que sea la noticia, lo que venga, no sé. Sí, bueno. Eso hay que verlo. Bueno, vamos a ahora escuchar un audio. Hay que poner todo en silencio. Haz una cosa, corta la música, pones alto. Y vamos a hacer un silencio que en radio se supone que no se permite, pero no importa, vamos a hacer un silencio. Y vamos a entrar a escuchar el audio. A ver. A ver. No, bueno. No, hace una cosa, vamos, tenemos problemas técnicos. Ponele o abrí la carpeta y lo mandás en el Winamp, en el hacerlo el clic sobre el archivo. Bueno, mientras tanto vamos a ver, sí. Bueno, mientras tanto, Cristian, ¿qué onda? ¿Cómo te fue ayer? Debería evitar todo tipo de corte de calle, independientemente si tenga kilo o no un funcionario. Los cortes de calle no legitima ningún tipo de reclamo. El reclamo puede ser muy justo, pero no se le puede cortar el libre acceso a su trabajo, al hospital, a la escuela, a la... ¿Alá? La policía debería evitar todo tipo de corte de calle, independientemente si tenga kilo o no un funcionario. El corte de calle no legitima ningún tipo de reclamo. El reclamo puede ser muy justo, pero no se le puede cortar el libre acceso a su trabajo, al hospital, a la escuela, a la... Bien, o a la oficina, a la oficina. A la casa, a lo que sea. Bueno, claramente lo que está diciendo ahí... Este audio, informamos, es hace más o menos un año, puede ser, cuando fue el corte de la 31, que duró varias horas, ¿no? Fue muy extenso, por de ahí viene como lo grosso. Y como no tenía la policía metropolitana todavía, el señor Mauricio, decía que la federal, que no era manejada por él, tenía que actuar de manera ciega, y decir, bueno, reprimir, vamos. Sí. Bueno, un poco la idea entonces es retomar qué pasó esta semana con respecto a eso. Con respecto a la villa. Que hubo represión esta semana, está muy claro en una de las noticias que justamente estuviste dando hoy. La policía reprimió a los vecinos de la Villa 31. Sí. Metieron preso 4 personas, si no me equivoco. Después no sé si largaron o no, pero... eso fue lo que pasó hoy, ¿no? Lo que pasó en la semana, perdón. O sea, con la protesta de la Villa 31 de vuelta, que reclamaban la incrementación, digamos, del subsidio de la vivienda. Y la policía reprimió. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos hoy, ¿no? Con el tema de la ley la ley antiterrorista, ¿no? Que criminaliza la protesta y todas esas cosas, ¿no? Sí. La idea era, nada, pegarle a Macri, de alguna manera. Nah, pobrecito. No, pobrecito, ¿por qué? No, pegarle, pobre. Pegarle, no. Nah. Pegarle es poco, me parece. Se toma fin de semana largo que... y... Bueno, y ¿por, no qué, se le quiere, de las ¿por cosas? ¿Qué le quiere pegar usted? A ver, ¿por qué? ¿Por qué eso es tan malo? A ver, no, ¿por qué? Es una forma de decir pegarle, ¿no? Es, digamos... Bueno, ¿por qué tenés ponerle... para decir vos para decir...? Claro. Bueno, yo creo que ese muchacho está vuela mucho, me parece. Y hay que ponerlo sobre la tierra, me parece. Para que vea la realidad, boludo. Bueno, ¿qué tendrías para decirle vos? ¿Y yo qué tengo para decir? ¿Qué? Ahí. No. Que la negación que tiene hacia que la gente salga a protestar por sus derechos, me parece que... Me parece que está mal que piense eso. Negar que la gente salga a pelear, porque de otra manera no tenemos en realidad. Sí, lo peor es que lo salga a decir. Sí, eso lo pregunto ahí con todos los medios. Cierto, ahí. ¿Qué le vamos a llevar una cartita? Le vamos a decir, señor intendente de la ciudad de Buenos Aires. Y con Antrax, ¿te acuerdas? Estaba de moda el Antrax. Claro, viste. Perdón, a mí me viene dale, a la vos mente, porque le pegaría. No, a mí me viene a la mente el spot que hicimos, haciendo barrio. Ya lo vamos a pasar. Con el himno. Y yo creo que con eso por ahí te duele. De eso se ahí. Trata la entrevista que viene después. Ahí está. Ahí están todas las compañías paradas. Bienvenido. Nadie le dio el asiento. Un maleducado total. Sí. No. La representante no le da el asiento. No. O sea, la trae de Brasil y no le da el asiento. O sea, ¿qué clase de representante es? Bueno, digo, eso, yo no. quiero bueno, que vos escuchen le pegarías por eso. Los oyentes que escuchen después el spot que Bien. Viene después. Creo que le pegaría con eso. Bueno, yo lo único que le pegaría es que una vez que tuvo su policía, hizo lo que dijo en el audio, ¿no? Sí. Ahí está. No hay más que decir. Bueno, vamos entonces a un temita o al spot. Vamos a que la operadora disponga. Vale. Bueno. Vamos a hablar despacio con las compañeras en la radio. Despacio. Transferencia de control, lo que era un lugar donde más o menos vos sabías cuánta gente vivía, nadie sabe cuánta gente vive. Se han anulado las calles porque los tipos empiezan a avanzar y no hay calle, con lo cual son pasillitos. Entonces, en ese lugar así donde el Estado no se anima a entrar más, ¿quién aparece? Productor de droga y los aguantaderos de la delincuencia. Nosotros no regalamos más viviendas. Tenemos voz. Tenemos barrio. El barrio lo hacemos nosotros. Haciendo barrio. No me digas, Peter, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo. Bueno, vamos a hablar despacio. Esta sección de la radio, nosotros la utilizamos, la usamos. No, tanto claro. A ver, nena. No, claro, como si fueras chiquita, no, sino como si fuese. No. Bueno, no importa. La sección de la radio tiene que ver con hablar de cosas que pasan en el barrio. En el barrio. Entonces, decidimos hoy hablar de algo que pasa afuera, ¿no? En este caso, claro, un barrio un poquito más internacional, digamos, ¿no? Que es, en este caso, en Brasil. Bueno, somos muchos acá, hay muchas preguntas. Sí. El estudio queda chico. Sí. Cada vez que queda más chico. Bueno, porque... primera pregunta, simple, cortito, que nos cuente, ¿sabes? Sí, ya lo estoy presentando, tranquilo. Con ustedes, para toda América Latina, ¿no? Y el mundo. No, la idea es que vos se presente, porque vos, yo, claro, te puedo presentar, pero... Bueno, sabemos que es una compañera de una agrupación en Brasil. Contanos un poco de qué hace esa agrupación, qué haces vos en particular. Y bueno, con eso ya tenemos una punta para arrancar. Para arrancar, ¿no? Bienvenida primero. Sí, sentite cómoda, ¿eh? Sí. Bueno, hola, yo soy Camila, del Levante Popular de la Juventud, del Movimiento Social de Jóvenes de Brasil. Yo actúo en sur de Brasil, en Rio Grande do Sul, Porto Alegre, capital. Bueno, ¿qué más? ¿Es actriz? Actúo, dijo. Bueno, ¿qué es la organización? ¿Qué hace? Sí, bueno, Levante Popular de la Juventud es un movimiento social que tiene como la pauta de lucha, la lucha de los jóvenes. Así que Levante une en lo mismo movimiento jóvenes del campo, de la periferia y del movimiento estudiantil. Es como inédito que hay un movimiento que junte como campos tan distintos con la pauta común de lucha, que es lo problema de la juventud. La idea es que la juventud toda es exterminada, ¿cómo es? Es criminalizada. Discriminada, y es víctima, digamos, ¿no? Es víctima y tiene de juntar sus luchas. Y esa es la propuesta de Levante, que se junte y se parten los problemas de la juventud de todos los sectores y campos de campo y de la ciudad. ¿Cómo nació la propuesta? Bueno, el Levante nació en 2006, de un campamento que llama, su nombre es Campamento del CP Tiaraju, que es un indígena histórico y de la historia de Brasil. Y bueno, el Levante nació como de una idea de los movimientos de la vía campesina, con la idea de juntar a los jóvenes para la lucha. De nuestro campo para unir los jóvenes de la ciudad. Ah, o sea que desde el campo. Bien, más bien. ¿Alguien entendió algo, che? No. Bien. Está tranquilo. O sea que nació de una iniciativa desde el campo. La idea digamos, del campo de los movimientos sociales que estaban la mayoría en los campos. pero la vía campesina es como el sur, sobre todo se articula también con el MTD, como el Movimiento de Trabajadores Desempleados, que es urbano. Así que nació de los movimientos sociales, pero para agregar a todos. Claro, juntarlos, perfecto. Bueno, un poco lo que plantea el Frente también, ¿no? Parecido a claro. Esta idea de multisectorialidad, ¿no? ¿Vos querés hacer una pregunta? Yo quería ver si... Se pone nervioso ahora. El entrevistado. Ahora se pone nervioso. Sí, ah. ¿Johnny? Sí, sí, no, por ahí, por ahí... Che, por ahí que también que nos cuente un poco Gladys, que de la juventud Darío Santillán, acá en Argentina también, ¿no? Bueno, donde estamos. Y que nos cuente un poco cómo nos conoció a los compañeros, dónde que estuvo. Y eso, ella participó de un campamento allá en Brasil y bueno, nos puede contar. En representación, ¿no? Representación de acá de los barrios. El MTD. El MTD, el Movimiento Darío Santillán. Así, así que, es. Podemos... que cuente un poquito ahí. Bueno, bienvenida, señorita. Gracias, gracias. ¿Hay que hablarte despacio a vos también? No, no, por favor. Bueno. Bueno. ¿Soltera? Ahí no, preguntó ahí un oyente. Tenemos en vivo. No, no, FM, bueno, ¿no? ¿Puedo hablar? Porque... Yo vine para... Bueno, le voy a poner que no te conviene. Espera, esta chica no te conviene. Por su carácter. Bueno, con Mara, nuestra compañera acá del MTD también de Capital, y otra compañera más, Janina. Fuimos en febrero del 1 al 5 a un campamento en Santa Cruz del Sur, que nos habían invitado compañeros de allá de Levante, que anteriormente se había hecho un campamento del Mocase en Santiago del Estero, que fueron compañeros y compañeras del Frente, y bueno, pegaron buena onda, y nos habían invitado justamente para este campamento. Bueno, el campamento fue del 1 al 5, allá en Santa Cruz. Ahí más o menos en el campamento, la mayoría eran de los 16 estados de Brasil, éramos entre 900 y 1000, ¿no? Éramos 1200 jóvenes de todo Brasil, de los 16 estados de Brasil que fueron. Fuimos 3 de Argentina. Habían un par de hondureños también ahí haciendo pasantías y un compañero venezolano. Bueno, nada, el campamento la verdad que estuvo bastante sí, llamativo, porque se vio bastante jóvenes de muchos sectores, como decía acá la compañera de Brasil, Camila, que había compañeros de trabajadores, o sea, jóvenes trabajadores, jóvenes rurales, jóvenes de urbanos, que serían las periferias, y o sea, de la ciudad más que nada. Estudiantiles también. Y bueno, contá un poquito más del campamento, si querés. Bueno, como Levante nació en Río Grande do Sur, este año hacía ya campamentos anuales en Río Grande do Sur. Este año Levante se tornó nacional, así que fue el primer campamento nacional de Levante en Río Grande do Sur, con 17 estados jóvenes, 1200 jóvenes de 17 estados. Así que ahora estamos, es el primer año en que estamos trabajando en todo el país. Hace poco tiempo, después de las decisiones, las directivas de los campamentos, hicimos actos de escrache contra torturadores de la dictadura brasileña hace poco, y fue una primera acción nacional de Levante que nos lanzó y sirvió en un momento en que se discute la Comisión de la Verdad en Brasil. Bueno, fue la primera acción y ahora la idea es que sigamos nos articulando nacionalmente, que es un movimiento nacional. Mi pregunta es, ¿cuál es el trabajo que hacen, digamos, de abajo? Charlamos otra vez, era como el trabajo de base que hacen, ¿no? O sea, estaría bueno que cuentes eso. Sí, bueno, el tripé en que se afirma el Levante, la organización, formación y lucha. Y bueno, la mayor tarea que se propone es hacer trabajo de base para sumar jóvenes de, bueno, de todos los campos. Así que la idea es que los militantes se envuelvan y se formen como militantes, haciendo sus tareas y haciendo su trabajo de base en distintos campos, en distintas áreas. Y la idea es que lo ideal es que todos los militantes lo hagan eso como lo principal mote de su militancia en Levante. Bien. Nació en el sur. Sí. ¿Qué extensión tiene ahora el movimiento? ¿O sigue en el sur nada más? Ahí no, el Levante, digo. Sí, el Levante está ahora en 17 estados. Está en sur, norte, claro. Centro, nordeste. Bien. Está en todo Brasil, casi. ¿La relación con el MST? Sí, Levante como se articula con los otros movimientos, como el MTD y la Vía Campesina. Así que los jóvenes de MST y de MTD son también, cuando quieren, jóvenes de Levante. Sí, los jóvenes de MST y de MTD, sobre todo, se articulan, se organizan también como jóvenes de Levante. No hay una distinción de movimientos. Bien, que hables un poco de la Vía Campesina, dice acá mi compañera. Bueno, la Vía Campesina es un movimiento internacional y en Brasil es compuesta, entre otros, por MST, el Movimiento de Trabajadores Rurais Sin Tierra, el MMC de Mujeres Camponesas, el MPA de Pequeños Agricultores, entre otros movimientos, y también el sur. Nos articulamos con el MTD, el Movimiento de Trabajadores Desempleados. Como en marzo, por ejemplo, hicimos las mujeres de Vía Campesina junto con las mujeres, las jóvenes de Levante y las mujeres de MTD, hicimos una lucha, una jornada de lucha de mujeres en el 8 de marzo con acciones en distintas ciudades de Río Grande do Sul. Muy bien. No. Puntualmente vos, personalmente, ¿cómo ingresaste al movimiento? ¿Cuál fue tu... O sea, ¿qué estabas haciendo en el momento que te incorporaste? ¿Qué estabas haciendo ahora más? En diferencia a lo que estabas haciendo cuando entraste. Está bueno. Bueno, sí, yo era estudiante de Ciencias Sociales en la Universidad Federal de Santa María, que es el centro del estado, y yo salí de los movimientos estudiantil y particularmente yo conocí Levante en una lucha contra los abusos de las pasajes de transporte en Santa María. Y fue un momento muy fuerte, donde se sumaron muchos estudiantes, y Levante fue un movimiento que como se destacó por su actuación y por no tener una propuesta solo de movimiento estudiantil, más justo de agregar jóvenes de lo medio popular que nunca se encontraban en estas luchas. Esto pasó en octubre de 2010. En Levante Santa María, después de eso, muchas personas se sumaron y las mujeres, principalmente, hicimos mucho trabajo con otras mujeres para sumar en las cuestiones de género y las luchas de mujeres dentro de Levante, en Santa María. Ahora yo estoy en Porto Alegre. Hace poco fue después de campamento, así que aún estoy organizando. Pero las luchas en Santa María de las mujeres, sobre todo, es muy fuerte y tiene agregado muchas chicas. Wow. Mira. Antes de pasar a Johnny, hay muchos casos de ahí que contabas. Digo, porque es muy fuerte ahí en Santa María. ¿O pasa en el resto de los estados también? No, en la realidad Levante se presenta hoy como una propuesta distinta de los vicios del movimiento estudiantil. Hay que, sobre todo en mi visión, como lo miré Levante cuando lo conocí, es esto, que hay como los vicios del movimiento estudiantil que reproducen la misma lógica de los partidos, y Levante se presenta como una propuesta para elevar los estudiantes de lo medio estudiantil a las periferias y llevar el povo de los trabajadores también a la universidad y hacer una lucha conjunta. Así que es como se propone distinto. Y bueno, lo que hemos visto desde entonces es que muchos jóvenes tienen aceptado esta idea, que es una nueva propuesta de lucha de jóvenes en Brasil. Muy bien. Sí, bueno. Perfecto. No, por ahí está bueno. Mi pregunta viene más también. Nosotros por ahí como Movimiento Darío Santillán acá en Argentina, hicimos un campamento nacional de juventud aquí en Argentina, donde también un poco nos relacionamos con todos los jóvenes, ¿no? que están luchando en cada barrio, digamos, y cada joven por ahí nos mostramos en ese encuentro que es nacional, nos mostramos qué hacen en cada barrio, y nosotros mostramos, ahí tenemos un taller de stencil, y ahí también evaluamos un poco la situación del joven, la situación de laburo, la situación de estudio, y cómo también, no sé, tener una propuesta más allá de lo que te ofrece hoy la sociedad. Por ejemplo, que son las drogas o qué sé yo. Por ahí mi pregunta viene más, ya que más o menos conocemos, bueno, esto que dije, que nos relacionamos también nacionalmente y con ustedes, de país a país, ¿cómo haces tu barrio allá? ¿Cómo es en el barrio concreto? ¿Cómo haces tu barrio? Sería. Claro. ¿Cómo tu trabajo de base, digamos. O de barrio. Sí, bueno, que Levante tiene su trabajo en barrios, pero tiene también trabajo en frentes, como la Frente Estudiantil y la Frente Popular, que no es necesariamente, no solo territorial. Como frente, el trabajo es sumar del sector estudiantil hacia el sector más territorial, ¿no? Sumar por ahí militancia estudiantil a lo que es el trabajo en el campo, en el barrio, digamos. Sí, eso es como un trabajo. Sí, es también. Pero también se... Claro, eso, la pregunta por ahí, entiendo yo, o me surge, es como, ¿cómo sería el trabajo una vez que ese militante, como en tu caso, de la facultad o de la universidad, fuiste a militar a lo que es el barrio? ¿Cuál es la tarea en el barrio? Sí, está bueno. Bueno, primero que lo hablé en los campos distintos por eso, porque hay militantes que se proponen, como de la universidad, que se proponen también a proponer un nuevo movimiento estudiantil y no se ha intentado las periferias, que tuvo en la frente estudiantil. Pero la idea del trabajo de base es que se aproxime de los barrios y de los locales, bueno, los locales que se presentan como oportunidad de trabajo de base para proponer acciones, talleres y así como aproximar los jóvenes de nuestras actividades, de nuestra lucha. Así que tenemos como muchas actividades de agitación y propaganda y hacemos talleres, estamos en las escuelas y de los barrios y hacemos proyectos. Bueno, todo como actividades para fomentar, alimentar los trabajos de base. Sí. Y por ahí poco se conoce o poco tal vez conocemos cómo es. Si conocés vos, también como pregunta, ¿cómo es si están trabajando en la favela, que acá se dice Villa? Si conocés la situación de los jóvenes, más en torno a la ciudad, por ahí si, que nos comparta un poco de cómo está la situación allá con los jóvenes y si ustedes están laburando general, allá. Sí. En los jóvenes en Brasil. Colombia, si querés. El humor de Johnny. Afuera del aire seguimos charlando. Qué malo es. Bueno, la situación de los jóvenes. ¿Está desligado? ¿Cómo es? Desligado. Ahora después cerramos con la compañía hablando solo en portugués. Que diga lo que quiera. Sí, sí, cerramos así. La situación de los jóvenes en Brasil es muy precaria. Así que la juventud hoy en Brasil no tiene muchas oportunidades de trabajo y de estudio. Embora hayan algunos programas de ingreso a la facultad, en verdad la mayoría de los jóvenes, sobre todo los de periferia y negros, son los que más sufren con la criminalización de la juventud. Hoy en Brasil, en las periferias, se mata y se tortura más que en los periodos de la dictadura. Es una herencia de dictadura, como consecuencia hasta de no se haber discutido la dictadura hasta hoy. Y la policía tiene como una política de exterminio, de muerte para los jóvenes, de la juventud negra y pobre. Hay como programas, pero son medidas muy como inmediatas, sí, y de poco alcance. Porque en verdad la juventud pobre, negra de periferia sigue excluida y muy mucho criminalizada en Brasil. Acá se da lo que es el fenómeno del gatillo fácil. Gatillo fácil, que bueno, es eso. Es parar un pibe en una esquina porque está tomando una cerveza. Helada. Ahí tenés. También podemos llegar a hablar de... Pará, estoy hablando de una cosa, ahora le contás. No, y eso, el gatillo fácil es un fenómeno que abarca eso, lo fácil de la policía para disparar, digamos, te disparan ante cualquier cosa, digamos. Entonces, por ahí te paran en una esquina por algo, o creen que vos fuiste por ser negro, usar gorrita... Sí, sí. Portación de cara, lo que se dice acá. Portazao, no. No, pero digo, está como ese fenómeno. Ahora él te va a contar algo que es un caso muy... No, uno de los casos más relevantes que está es Luciano Arruga. Es un joven que fue, detenido por la policía, torturado y desaparecido. Que hoy en día se sigue pidiendo justicia y pidiendo que aparezca... Con vida y castigar a los responsables, ¿no? La policía local de donde él vivía lo obligó a trabajar para ellos, digamos. Lo mandó a robar para que lo que robe, o sea, lo que robaba a ese chico, se lo dé a la policía. Él se negó a eso, se dijo que él no iba a salir a robar para la policía. Y una semana o unos días después de eso, lo secuestraron y hasta el día de hoy no apareció más. Sí, una de las cosas... Fue en un municipio, en lo que sería la periferia de la capital. Sí, una de las cosas que también que tomé ahí una lo más relevante, o sea, lo que ella, como decías, el tema de que se castiga, se tortura más que en la dictadura. Eso es hablábamos justamente hace dos programas atrás, o dos semanas atrás, sobre el 24 de marzo, que se conmemora, o sea, se trata de hacer memoria de... Fue la peor dictadura que hubo acá en Argentina. Entonces se comparaba, hicimos una nota a la mamá de Luciano Arruga, y le preguntábamos si había diferencia entre los desaparecidos en la dictadura y en la democracia, ¿no? Y ella nos decía que no había diferencia, que es lo mismo, ¿no? Y que los jóvenes son los que más, víctimas, digamos, de esto, ¿no? Sí. Siguen siendo, ¿no? Me quedó eso lo que decías, ¿no? Y se ve que en Latinoamérica, yo creo que todos por ahí estaremos de acuerdo, que en Latinoamérica se castiga más a los jóvenes, digamos, que por ahí al adulto, ¿no? Igual no quiero justificar el castigo al adulto, sino que el joven siempre es el que más recibe el castigo, digamos, primero por ser joven, porque no... cómo se viste. Claro, por todo eso, ¿no? Porque tiene una ideología distinta y quiere... Entonces, en conclusión, lo que me queda a mí, que en Latinoamérica, los jóvenes tienen más... sufren más esas consecuencias, ¿no? Y está bueno, rescatar esto, ¿no? Esas cosas que se hacen, campamento, ahora ahí la compañera, y allá en Brasil que se hizo este campamento, y seguir fomentando, ¿no? Estos tipos de juntadas, o sea, reuniones, o campamento de jóvenes que se sigan instruyendo, que hagamos, sigamos enseñándoles a los jóvenes, lo que se quiere, ¿no? O sea, el cambio social y a su vez también contener a los jóvenes, porque a veces es muy difícil contenerlos, ¿no? Eso como un resumen que hago, ¿no? De todo lo que estuvimos charlando, que, los jóvenes es importante porque el joven es, capaz que es una frase media ya trillada, que se llama acá como repetida, sí, pero es el futuro, de toda sociedad, o sea, el joven, ¿no? Por ahora. Así es, así que... Bueno, ¿qué? A ver. Con lo que dice Luis, también los poderosos se han encargado de borrar la memoria, y entonces a nosotros, yo ya me estoy recibiendo de joven, pero a los jóvenes nos cuesta mucho, a los jóvenes nos cuesta mucho reconstruir la historia, En Chile, hace 15 días se cumplió un aniversario más del Día del Joven Combatiente, que fueron jóvenes masacrados ahí en la dictadura, muy parecido a la Noche de los Lápices de acá. O sea que sí. Latinoamérica se tiñó por dictaduras militares, por parte de los poderosos, intentar borrar todas las luchas que han dado nuestros compañeros, ¿no? durante la historia, así que nada, eso me quería comentar. Sí. No, eso porque me acordé que por eso, sobre todo en Levante, propusemos es que sobre todo se haga una lucha típica de jóvenes. Entonces, hicimos nuestro campamento, tiene muchas canciones y es agitado, y los talleres de agitación y propaganda, es como nos invitamos los jóvenes a construir un proyecto popular para el Brasil que tenga como nuestra cara, claro, que tenga la cara de los jóvenes. Identidad. Identidad. Muy bien, viste, aprendiste una palabra nueva. Cerrando el bloque, agradecerle, está respirando hondo, todavía, falta, ahora va la etapa, ahora ya nos relajamos, agradecerle a las compañeras. Agradecerle presente. Mucho. Una pregunta, la compañera que está aquí a su lado, ¿qué? Es una amiga. Preséntela. Es una amiga. Vinieron de vacaciones. Una pregunta que quedó latente por ahí. Más o menos. Vinieron a... de vacaciones. De feria. No. ¿De feria? Feria. Sí, de feria. Sí, ferias. Bien. De pibe, por favor. Sí, ¿no? Bueno. Agradecerle, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo ven a la Argentina? Exactamente, es una pregunta que es una hacer. Pregunta para vos. ¿Cómo ves a Argentina? Yo hablo portugués muy mal. Estás hablando perfecto. Yo veo como un país de mucha lucha, porque me admiro mucho a Argentina, porque hay una cultura de luchar por sus derechos que no hay en Brasil, que está se construyendo aún en Brasil. Es muy distinto mirar los movimientos sociales en Argentina, porque están muy adelante. Entonces, y yo pienso que es muy... Está perfecto lo que dijiste. Está perfecto. Pero... Tomá, hablas mejor que él. Así no, que, sí. No, en realidad lo que me queda... No, es cierto, la historia política, ahora vamos con vos, pero sí. La historia política argentina es larga, digo, y es cierto, va, es uno de los países, un poco lo que decía él, es un país avanzado en cuestiones políticas. Chile es, la juventud es muy avanzada, son muy conscientes de lo... Acá, digamos, si bien es avanzado, va adelante. Bueno, hay gente que no lo es, pero bueno, está bueno. La verdad que no, está muy bien tu portuñol. Ahora vamos a escuchar el portuñol de Johnny. Solo Johnny no le gusta. Bueno, vos, ¿cómo ves a la Argentina, sí, o Buenos Aires? ¿Por dónde estuviste? Ahora solo en Buenos Aires. Solo en Buenos Aires. ¿No conoces otro lado? No. Bien. Bueno, la pregunta para ella es, ¿cómo ve la juventud, no? La lucha de la juventud acá y... No, ¿cómo ve Buenos Aires? ¿Cómo ella entró a la ciudad de la juventud. La ciudad, ¿cómo viste? Ya dejemos hablar de política. De... Ya fue. No, la ciudad es linda y es como dijo Ana, que en verdad se puede mirar en las calles que el pueblo no está contento con lo que pasa y resiste de alguna forma. Creo que en Brasil se puede mirar como focos de esto, pero sí, está lejos. Argentina es un país encantador. Argentina, sí, Buenos Aires solo. Porque ¿Vieron los colectivos que tienen como, esos colectivos que son como dobles? Que no. Tienen como, ¿viste que en Brasil los colectivos tienen como un acordeón? Sí, ahí va. ¿Lo vieron acá? No. ¿Sí? Sí, para el lado de... Sí, hay muchos... Ahí está. Minoca de metal. Yo como para... No, digo, porque sí, cerramos la nota porque... Se le pente el lagrimón. Porque nos estamos yendo... No, digo, bueno, por ahí para... Como para que puedas por ahí tener la posibilidad o no... En una futura vuelta, digo, Argentina no es Buenos Aires, digo. No, vamos. ¿Tienen pensado ir a otros lugares? Más allá. Siguen, vayan y conozcan más. Y la verdad que es interesante, como esto, ¿no? Que siendo como Brasil una potencia económica bastante fuerte, digo, los jóvenes estén relegados, ¿no? O sea, yo creo que eso había que también... pensarlo, ¿no? A ver cómo puede ser una de las potencias más importantes de Latinoamérica y que los jóvenes estén, ¿no? Sí, hay una otra conjuntura política, sobre todo. Claro. Pero importante decir que la Frente para nosotros es como un ejemplo de lucha muy fuerte. Y así que es muy bueno para mí estar acá. Otros compañeros ya vinieron el pasado y... Lo que vimos, las cooperativas, los trabajos de ustedes, son como grandes ejemplos de lucha para el Levante, que ya tiene algunos años, pero aún empieza y ahora es nacional. Claro. Por eso quiero agradecer por estar acá y por los paseos, y por los baches, y las cooperativas, y los lugares y personas que conocí acá. Bueno, agradecemos acá a la compañera Gladys, tuvo el placer de hacer, hacer el tour, ¿no? ¿Quiere agradecer? Como un tour. No, yo en realidad quiero agradecerle a Camila y a Ana que se coparon para venir acá, para conocer un poco más lo que es el Frente, lo que es el MTD. Estuvimos también ayer, estuvimos con el Johnny, con Ana y con Cami en la cooperativa de La Boca. Vinieron, se coparon, comieron con nosotros y nosotras. Y después fuimos para Avellaneda. Hicimos un recorrido ahí, lo que pasó en el 26 de junio del 2002. Estuvimos en el puente también. Yo creo de mi parte que las compañías se quedaron re fascinadas por el lugar. La verdad que muy buena onda. Esto de estar onda. Compartiendo algo con las compañías de Brasil y de Levantes y de todo Latinoamérica es como que es importante, ¿no? Esto de conocernos, cómo es nuestro trabajo, cómo nos organizamos, como que está bueno eso, ¿no? De ver qué punto de vista tenemos también cada uno y todo eso. Yo no, en realidad quiero agradecer a ella por haberse copado y haber estado con nosotros y bancándonos. Este, nada, eso. Que bueno, esperemos que... Hay que aguantarse. Pero bueno, no, vos porque te vas, pero nosotros... Claro, ya a mí ya me quieren rajar, ¿viste? Este, nada, después, bueno, si en el campamento... Si tenés un lugarcito allá... Bueno, en el campamento, bueno, después... Ya que se llevan tanto. Bueno, ¿me dejas hablar? Porque, no. Bueno, nada, lo que... Bueno, quiero comentar un poquito más de lo que se habló, lo que estuvimos haciendo en el campamento. Se hizo una reunión ahí, este, dentro del campamento... que estábamos el MST, la asamblea, no, la consulta popular y el Levante, y estábamos, bueno, Yanina, Mara, el Negro de la Plata y TT de la Matanza, nos reunimos para hacer un par de organizaciones durante el año. Los invitamos al Levante que nada, que vengan a participar a los eventos que tenemos, ¿no? Como el ENEOP, como el 26 de junio, que es una fecha muy importante como frente. Como compa, que está bueno que vengan, que se prendan, bueno, al campamento de mujeres, al campamento de mujeres mixto también, y también para el campamento que vamos a hacer a fin de año de la juventud. Nada, eso, y qué sé yo. Ah, bueno. Voy a decir 26. Es lo mismo para vos, ¿eh? Una gran experiencia de troca. Bien ahí. Ay, qué lindo, bien. Tiramos flores. Un aplauso, todo. Aplauso. Bueno, te agradecemos, pero para cerrar una cosita, sepan, sí, más. Ahora, mira, léete esto. No. No, la idea por ahí es que esta radio sepan que está como medio de contrainformación. Cualquier cosa que obviamente acontezca allá en Brasil, digo, lo puedan compartir acá. Nosotros estamos... todos los sábados próximamente, sí, en un tiempo vamos a estar con la antena ya sintonizado desde una radio, ahora bien, solo por internet. Entonces la idea por ahí es que, digo, que esto sirva también como un medio de información conexión. Y que ustedes puedan decir o nos puedan mandar cosas que sucedan, que acontecen allá y nada, poder compartir este espacio también desde allá y que de alguna manera también sea su propio espacio. Como lo es ahora en esta última media hora que estuvimos hablando, ¿no? Solo entonces, una cosa sí. Que a ustedes también, que nosotros tenemos un blog que es Levante Popular da Juventude, juventude.blogspot.com. Espera, ahora. Levante. Estamos creando un sitio que sí. Aún está en construcción y lo mismo para vos. Levante Popular da Juventude. De la Juventud. Da Juventude. Juventude. No sabe ni escribir. Juventude va con B corta o B larga. Nah, ese chiste. Bueno, vamos a un tema musical. Igual cerremos ahí. Vamos con el tema de calle 13 que nos caracteriza y como cierre. Cierre y hacemos eso. Y dale. Por ahí nada. Agradecerle, eso. ¿No? Agradecerle infinitamente. Sí, y después le pasamos fuera del aire el blog para que ustedes también puedan. Para que ustedes puedan también. Comunicarse, que mande saludos a Brasil. Ah, sí. Ah, nos están escuchando. Espero que sí. Pero, no, escucha, vamos a hacer una cosa, pará. Vamos, claro, para eso. Vamos a cerrar con en vivo. No, vamos a cerrar con el saludo de la compañera en portugués. Para los compañeros de allá. Para ellos, para los que están escuchando allá en Brasil. Tu familia. Decirle que llegaste bien. Cerramos con eso. La última frase que tenés que decir en portugués es vamos a la tanda. O un corte. A un corte. Vamos a la pausa. Un tema. A una música. Então agora vamos colocar uma música. Pero el saludo. Bueno. Bom, então, agradeço e... Ah, bueno, qué malo. A la familia, no. Saludo a la familia. Sí, sabes mejor hablar. Un abrazo para os companheiros e uma música de... Bom, de alguém. Habla mejor en español que portugués. Bueno. ¿Operadora? Bueno, saludo en vivo y nos vamos, dale. Dale. Eso lo hice. Vamos. Somos obreros, la clase preferida. somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestras clases sociales. No les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede esperar. Somos los obreros, la base de este pueblo. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa al día de la fecha, sábado 14 de abril. Espero que les haya gustado, agradeciendo a las compañeras que han llegado desde Brasil, de Levante. La verdad que fue un programa terrible hoy, ¿no? Bastante completito, ¿no? Completo, completo, completo, completo. Mucho más. A ver, ¿qué tiene que parecer usted? No, que no nos olvidemos, hay una fiesta en el Olga Vázquez hoy para recaudar fondos para las radios del Frente. Todos invitados allá en La Plata, no me acuerdo las calles, pero sí, por ahí, 60 y 11, ¿puede ser? Calle 60 y 11. Bien, bien ahí. Y Cris, mañana tenemos otra cosa. Sí, mañana Parque Centenario, si no me equivoco, hay una... Se hace un festival, ¿es? ¿No? Sí. Solidario sí. Por el tema los damnificados, claro, por la tormenta en los barrios del sur, ¿no? Así que mañana también se pueden... Se pueden acercar ahí al la... Parque Centenario. Sí. Vamos a estar ahí, creo que toca los Kumpa, ¿no? Me parece. No. Ni en figurita toca. No hubo invitaciones de ese lado, pero... otra cosita más, quiero dejar un saludito antes de cerrar el programa. Sí, decime. A la compañera Sole, que seguramente ser mamá, va a ser mamá. Y momento, a Leo, ¿no? Que y a Leo va a ser mamá, papá. No, obviamente. No, sí. Exactamente. Así, ¿no? Que un besito, sí, muy grande. No sé, no sabe todavía, pero. No, sí. No, bueno, mandamos un saludito. Se viene Pedrito. Bueno. Se viene Pedrito. Pedrito, viene ahí. Al MTD. Bueno, Ha sido todo por hoy, la verdad que buenísimo el programa, completo, espero que le haya gustado, sí, a todos. Claro, claro. ¿Usted qué haría? ¿Qué haría el tema de si no hay luz? A ver. Si narra de noche, duermo. Duermo, claro. Bien. ¿Usted, operadora? Me pongo a leer un libro si es de noche, con una vela, una linterna, y si no, me voy a pasear por ahí. Gol de River, carapa, vamos, qué final. Bueno, y ahí nos qué final. Esto fue todo por hoy. Bueno, me despido, Luis. Será hasta el próximo sábado. Una cosita. Sí, Bosé, ¿qué fase un día que la luz eléctrica se corta? ¿Qué acá? Claro, estando en tu casa, en tu morada. ¿A dormir? ¿Cómo? Se va a dormir. Dice. ¿A tomar? ¿A dormir? ¿Cómo a tomar qué? Cerveza, bien. ¿Cuál te gusta más? ¿La Skol? Se va a dormir, Skol, ¿no? Así que bueno. Le gusta más la Quilmes que la Skol. Ahí está. Bueno. Bueno, cierre. Gracias, sí. Cristian. Bueno, muchas gracias, Luis. Esto ha sido todo por hoy. Gracias, Anabela. Gracias, Lenny. Gracias, compañero. Compañera, Agustín. Perdóneme. Está bien, igualdad de género, pero es compañera. Gracias. Todavía es compañera. Gracias, Agustín. Gracias, Johnny, por el deporte. Y nos vemos el sábado que viene, si Dios quiere. Nos vemos felices. Chau. Chau. Chau. Chau. Chau. Chau. Chau. Chau.